Miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así lo has querido. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos enseña cuál es la actitud tan necesaria e indispensable para conocer los misterios de Dios, para conocer la voluntad del Padre que se ha revelado, manifestado en Jesucristo, en el Hijo. Esta actitud tan necesaria es la actitud espiritual de la pequeñez, hacerse pequeño, como tanto le gustaba decir a Santa Teresita, hacerse niño, con su camino de la infancia espiritual, hacerse niño, porque Dios, a los que se hacen como niños, entendiendo por niño la actitud de humildad, la actitud de confianza con respecto al Padre, confianza con respecto a la divina providencia. A estas personas Cristo revela, y con él también el Padre revelan, los misterios más profundos de Dios, los misterios más profundos acerca del hombre y acerca de la realidad en general. Porque Dios es creador también de toda la realidad, con lo cual sus misterios también tienen que ver con toda la realidad. Por el contrario, cuando aparece la actitud del amor propio, del orgullo, de la soberbia, estas actitudes claramente son un impedimento para conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios no depende principalmente de conocer datos acerca de Dios o tener información acerca de Dios, por ejemplo, sabiendo en qué lugar del Evangelio se encuentra tal o cual pasaje de la vida de Jesús, o por ejemplo sabiendo frases de memoria de Jesús, o conociendo con detalle la cantidad y tipos de milagros que ha hecho Cristo. Este conocimiento, que puede ayudar, que puede servir, pero que es meramente teórico, si no va acompañado de una actitud espiritual, de nada sirve. Simplemente servirá para ilustrar la mente y en muchos casos para alimentar una más o menos soberbia, más o menos consciente en la persona. Porque conocer a Cristo no es simplemente conocer datos sobre su persona, sino querer imitar la vida del Señor. Hacerse como Él se ha hecho, pequeño, sencillo, humilde. Conocen a Cristo y conocen por Cristo al Padre aquellos que imitan la vida de Jesús, la vida del Hijo. Esa vida que ha sido marcada por la pobreza, por la castidad, por la obediencia, por la renuncia, por la aceptación de la voluntad del Padre, por el sacrificio, por la cruz. Cuando nosotros los cristianos intentamos vivir conforme ha vivido Jesucristo y nos ha enseñado un camino determinado a seguir, marcado claramente por estas virtudes que hemos recién nombrado, entonces cuando esto intentamos hacer, Dios va revelando a cada uno de nosotros sus misterios. El conocimiento de Dios entonces no es solamente un conocimiento de carácter teórico, aunque esto también puede ayudar claramente, ¿no? No es que estemos en contra de la inteligencia, por favor, todo lo contrario. Pero estamos diciendo que la sola ilustración intelectual respecto de los dogmas, respecto de Dios, respecto de los misterios de la fe, no alcanza. Es importante, muy importante, este otro conocimiento que es el afectivo, el más vivencial, y que tiene que ver con el deseo de imitar la vida de Cristo en nosotros. Cuando esto no hacemos es porque no queremos cambiar, no queremos imitar a Jesucristo, por más que seamos muy capaces, muy inteligentes, pero si no queremos vivir y transitar este camino que Él ha transitado de pobreza, castidad, obediencia, de renuncia y de amor a la voluntad del Padre, entonces nunca podremos tener un conocimiento profundo de Dios. Dios revela sus misterios a los pequeños, a los humildes, y no a los orgullosos. En la época de Jesús, los principales orgullosos eran los escribas y los fariseos, que aunque estaban muy bien informados acerca de la ley, de la Torá, de los profetas, del Antiguo Testamento, sin embargo, por no querer obedecer la palabra de Cristo, no han podido conocer a Dios profundamente. Han sido ignorantes, aún sabiendo mucho, eran para Dios ignorantes, analfabetos o incultos, justamente porque a Dios no lo conocían profundamente. Esta actitud de los escribas y fariseos se puede repetir, y de hecho se repite en todos los momentos de la historia, cuando aparece en nuestra vida la soberbia, el orgullo. El orgulloso, como aquellos escribas y fariseos, el orgulloso tiene algunas características. Por ejemplo, el orgulloso habla mucho porque cree que lo que él tiene que decir es muy importante y lo que él tiene que decir todo el mundo debe escucharlo por ser una verdad sublime. Habla mucho y escucha poco. Es una actitud muy típica del orgulloso, la poca capacidad para dejarse instruir, no simplemente escuchar, sino también escuchar e dejarse enseñar, instruir. El orgulloso quiere ser más maestro que discípulo, más catedrático que alumno, más hablar que oír, o escuchar o dejarse enseñar. Tenemos que pedirle entonces al Señor que nos libere de este yugo, que es el amor propio, que es el orgullo, que es la soberbia, y que por el contrario nos dé la gracia de la humildad, nos dé la gracia de querer transitar el camino de Jesús, para de esa manera poder conocer mejor a Jesús, y Él de ese modo nos hará conocer mejor al Padre, porque nadie conoce al Padre mejor que el Hijo, así como nadie conoce al Hijo mejor que el Padre. Hay una anécdota, y termino con esto, en la vida de Chesterton, cuando fue a España en una visita. Yendo de Madrid a Toledo, se detiene en un pequeño pueblo de campo con un amigo que iban en el auto, y se encuentran con unos cultivadores, unos campesinos que estaban trabajando la tierra, los cuales los invitan a comer juntos, a comer la merienda. Y Chesterton luego cuenta que quedó asombrado por los modos, por el trato que había entre estas personas, por la delicadeza del habla, por la delicadeza en el comer, por el pudor, por el respeto que manifestaban. Evidentemente estas personas, y más en aquella época y en ese lugar, habían sido criadas, formadas en un ambiente cristiano. Lo cierto es que cuando se retiran, suben el auto camino a Toledo, este gran pensador inglés, Chesterton, le dice a su amigo que quedó impactado por estos campesinos y le dijo esta famosa frase que ha quedado un poco para la historia: ¿qué cultos que son estos analfabetos? Porque eran personas, al ser campesinas, que quizás no tenían escuela, no tenían muchos libros, mucha cultura enciclopédica. Sin embargo, habían realmente cultivado, de ahí viene la palabra cultura, cultivado los buenos modos, el buen trato, el buen espíritu. Bueno, esto también es aplicable al Evangelio de hoy. El Señor revela sus misterios, incluso aquellos que pueden ser analfabetos, pero que por tener fe son ilustrados por una sabiduría superior. Pidamos al Señor entonces la fe, el don de la fe, el don de la humildad, el querer ser pequeños para de ese modo conocer más a Dios, conocernos más a nosotros, conocer más y mejor a nuestros hermanos. Dios los bendiga.